dando vuelta la esquina con paso de carro, cargado de arena y pedregullo, va el mono con sus hijos, Débora y el negro Denis. Con rumbo de barraca llega el fletero y ajustando la carga sale de nuevo, sale de nuevo. Débora, la negrita que a veces viene, ayuda en la tarea y se entretiene, y se entretiene. El mono forja la vida del negro Denis y el carro va con su vida como ave fénix, como ave fénix. Y así pasan los días uno tras otro, el hombre con su alegría va entre nosotros, va entre nosotros. Va peleándole al tiempo por su salario, el mono pasa contento sobre su carro. El mono forja la vida del negro Denis, el carro va con su vida como ave fénix. El mono forja la vida del negro Denis, el carro va con su vida como ave fénix, como ave fénix. La ira y la ira, la ira y la ira, la ira y la ira, la ira.